invitaron, me invité yo. Me dieron unos días para descansar de holiday. Bien chévere. Y resulta que me invitaron a la Winter Music Conference en Miami. Bueno, verdad, no me invitaron, me invité yo. Agarré unos pesitos, me compré un piquecito. Total que me fui a pasear por South Beach. A sentir un poquito el sol en mi cara. Y vaya lo que me encontré. Ay, mamma mía. Tremenda pasarela me encontré. Yo no sé por qué no vine antes. Mujeres más, mujeres vienen, chacho. Es una locura. Y bien, para no cansarte, resulta que me dijeron que había muchos DJs tocando las esquinas allá, ¿sabes? Con tremenda calor hasta que de repente lo que me encontré fue un tremendo party, pero no me dejaron entrar. Ay, qué lástima. Y ahora acabo yo aquí en South Beach. Cuando me di cuenta, había perdido los tickets y no pude entrar. Y me quedé por fuera, encima. ¿Tú te puedes creer? ¿Y ahora qué hago yo? Mamma mía, estuve pensando. ¿Y qué voy a hacer yo ahora si no tengo los tickets para entrar al party? Allá en la Winter Music Conference fue. Ay, mamma mía. Y como yo sé tocar el tambor, entonces yo le hablé al doorman y le dije si podía tocar. ¿Y qué fue? ¡Ay, no más carajo! Y yo toqué. Y seguí tocando. ¡Mamma mía! Y querían que siguiera tocando. Loca perdida. Oh, yo no tengo ticket, pero me dejaron estar. Y yo parecía ahí el rey del mambo. Seguí tocando. O sea que me puse contentito con este ritmo que me hacía volar. Tomando, yo seguí tocando. Y ese doorman me miraba con cara de... Oh, de pitbull. Porque le estaba quitando todas las gemas. Ahí nomás. Oye, mami, sí, tú, estoy hablando a ti, te ves, pero bella, te están mirando desde que entré al sitio. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Hey, tú. Te estoy viendo. Parece que fue tirar unos pasos ahí. Y tú y yo posiblemente podemos bailar. ¿Cómo tú te llamas? Y el nombre es todo. Sí, mami, ven acá. Que te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, si me gusta, muéstrame cómo tú bailas. Los movimientos tuyos me inspiran. Y tu elegancia. Tú viniste sola, pero yo estoy solo aquí. Esta música, ¿qué tú crees? Le das deseo de bailar. ¿Te gusta bailar? Vamos a bailar tú y yo. Ahí. Vaya. Un pasito para aquí. Un pasito para allá. ¿Te podía ofrecer un trago? Lo que tú quieras. Porque reine más. que quiso más, ya tú sabes. Hasta la mañana, ay, hasta la mañana, oh, hasta la mañana, hasta la mañana. Mirada, vino donde mí, yo me sorprendí a ella, tú sabes. bajó, porque él no cogió. Dijo el uno, yo me voy. Dijo el otro, yo también me voy. Nosotros nos vamos. Usted se va a quedar, le digo, sí, porque yo aquí estoy en lo mío. Ustedes se van. Pero ustedes dónde van más apretados, están más apretados que yo, porque ustedes se van, no, o sea, ¿a dónde van a llegar? Y yo estoy tranquilo en mi casa y así fue. Se fueron. ¿Y ahora qué? Están volviendo. Eso a mí no me parece bien, ¿sabes por qué? Porque la gente han venido a trabajar casi y van estudiando todo lo que hay. Entonces, si estudian ellos todo lo que hay, entonces hoy y mañana, ¿qué comemos? Pero ustedes dónde van más apretados, están más apretados que yo, porque ustedes se van, no, o sea, ¿a dónde van a llegar? Y yo estoy tranquilo en mi casa y así, güey, se fueron. ¿Y ahora qué? Están volviendo. Eso a mí no me parece bien, ¿sabes por qué? Porque la gente han venido a trabajar acá y van estudiando todo lo que hay. Entonces, si destruyen ellos todo lo que hay, entonces hoy y mañana, ¿qué comemos? Porque acá está destruido. Dijo el uno, yo me voy. Dijo el otro, yo también me voy. Nosotros nos vamos. Usted se va a quedar, le digo, sí, porque yo aquí estoy en lo mío. Ustedes se van. Pero ustedes dónde van más apretados, están más apretados que yo, porque ustedes se van, no, o sea, ¿a dónde van a llegar? Y yo estoy tranquilo en mi casa y así fue. Se fueron. ¿Y ahora qué? Están volviendo. Eso a mí no me parece bien, ¿sabes por qué? Pero ustedes dónde van más apretados, están más apretados que yo.